muy agradecidos por tantas bendiciones recibidas de parte de Dios. Hoy preparé un mensaje dedicado al Señor, ¿verdad? Con respecto a la iglesia, que estamos sumamente agradecidos con Él, ¿verdad? El título de esta enseñanza se llama Agradecimiento por su gracia recibida. Porque estamos agradecidos, ¿no, hermanos? Porque merecíamos irnos al infierno y merecemos todavía. Ahora, por su gracia, Él nos ha puesto en un lugar diferente. Por eso estamos sumamente agradecidos. El mundo busca, por ahí hay un canto, ¿verdad?, que cuando estaba en el mundo me recuerda, que dice que teniendo salud, dinero y amor, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que es más importante su gracia, ¿verdad? Porque eso es eterno, es para siempre. Bien, vamos a la escritura en Efesios 2, 8 al 10. Dice así, primero vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el favor recibido. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por amarnos tanto y de tal manera, mi Señor amado, que tú mostraste tu amor para con nosotros. Gracias. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este día, mi Señor, para que seamos edificados con tu palabra preciosa, Señor. Agradecidos están nuestros corazones, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias. Nos ponemos pues en tus manos, Señor, para que tú seas obrando en cada corazón y en mí, Señor, que yo sea el conducto por el cual tú hables a tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a Efesios 2, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que andemos en ellas, ¿verdad? Bien, voy a leerlo en la NTV, y dice así, Dios los salvó por su gracia, cuando creyeron ustedes, no tiene ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Verso 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, porque dice la escritura, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. También dice que por haber oído y por haber creído, el Señor, ¿qué dice?, nos sella con su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice verso 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, está hablando de un nuevo nacimiento, en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó, ¿para quién? Para nosotros, desde hace tiempo atrás, ¿verdad? Es lo mismo que dice en Ezequiel 36, mucho antes de que viniera el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Esta es una obra de Dios, pero algo bien importante que dice por haber oído y por haber creído, ¿sí? Dice que por su gracia, ¿qué significa gracia? Bueno, viene del griego charis, que significa como gratificante. Es algo que nosotros no podíamos comprar. Era una deuda impagable. Entonces, cuando viene esa gracia de Dios, dice, es algo gratificante para mí porque ya, wow, esa deuda quedó pagada, ¿verdad? También dice que literalmente, figurativamente o espiritualmente, específicamente, dice, la influencia divina sobre, ¿dónde? El corazón. Dice, y su reflejo en la vida inclina a la gratitud. ¿Por qué? Porque merecíamos irnos al infierno. Pero ahora por su gracia, Ay, qué gratificante es para nuestra alma, ¿verdad? Yo recuerdo, vivía cuando vivía en el mundo. Cuando yo escuché la noticia, para mí fue algo gratificante, porque tenía muchas deudas, no en el sentido material, ¿verdad? Sino con el Señor. También dice que es merecer aprobación, que es congraciarte. Es un donativo, es un favor, es un mérito por el cual nosotros tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Bien, dice ahí mismo en Efesios 2, 8 y 10, es lo mismo que dice en Tito 3, 4. Dice que nosotros fuimos salvos no por lo que hubiéramos hecho, sino por lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces dice en el 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Pero cuando nosotros no entendemos el Evangelio, bueno, por eso hay tantas doctrinas, ¿verdad? Falsas. Bien, dice que Él nos creó para buenas obras, pero lo primero que tenemos que hacer es que oír la palabra de Dios. Por eso tenemos los que conocemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Compartir. ¿Verdad? Nosotros ya oímos la palabra de Dios, creímos en el Evangelio, entendimos el Evangelio, porque son tres cosas importantes. Porque si no creemos el Evangelio, ¿cómo vamos a obedecer? Nos vamos a equivocar y vamos a irnos por otro camino diferente, ¿verdad? Como hay tantas doctrinas. Bien, entonces la palabra de Dios es por haber oído y por haber creído. Y busqué también la palabra agradecimiento. En la Real Academia, el diccionario española tiene dos definiciones. Dice, agradecimiento es la persona que agradece un favor o un beneficio recibido. En este caso, nosotros hemos recibido un favor, ¿verdad? Que es la salvación por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. También dice la otra definición que agradecimiento es propio de las personas agradecidas, que siente o manifiesta gratitud a la persona que se le debe gratitud, en este caso, a Dios, ¿verdad? Es decir, que una persona agradecida es aquella que reconoce, que aprecia, que agradece el favor o el bien que alguien, en este caso Dios, le ha hecho, por lo tal, siente gratitud. Y lo demuestra ¿cómo? Con actitudes. Nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque estamos agradecidos con el Señor. Por eso venimos a la iglesia. Por eso venimos a cantar las alabanzas, porque nuestro corazón está tan agradecido con el Señor que por eso estamos aquí, ¿verdad? Algunos hermanitos no vinieron, bueno, pues porque no pudieron, ¿verdad? No, porque no estén agradecidos. Yo sé que en su corazón están agradecidos. Bien. Aunque el ser humano por naturaleza, ¿verdad? Somos muy dados a olvidar que el favor. ¿Y cómo lo demostramos? Con nuestras acciones. Por ejemplo, llegamos tarde, cuando debemos estar aquí tempranito, ¿verdad? O cuando no venimos porque tenemos otras cosas que consideramos más importantes. O por pereza. Esa es una actitud que demuestra, ¿verdad?, que no hay agradecimiento al Señor. Y vamos a ver un pasaje de la Escritura donde habla de una persona, dos personas, las actitudes de dos personas que escucharon el Evangelio, que oyeron al Señor Jesús, pero fueron diferentes actitudes. ¿Se acuerdan de Simón el fariseo y la mujer pecadora? Ahí vemos dos actitudes diferentes. El fariseo invitó a Jesús y fue un descortés. Fue un mal agradecido porque él había escuchado de Jesús, había escuchado el mensaje. Pero lo llevó a su casa con otra intención diferente, ¿verdad? Y la mujer había oído también de Jesús y había creído que era el Mesías. Pero no se quedó así ella con su actitud. ¿Qué hizo? Fue a buscar el perdón. Y esa mujer dice que entró a esa casa de ese fariseo que aunque era despreciada en ese lugar, Ella se las arregló para entrar ahí, para ir a ver a Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de esta mujer? Diferente a la del Simón, el fariseo, ¿verdad? Dice que esta mujer inmediatamente, ¿verdad?, se arrodilló, besó los pies de Jesús. Cuando yo conocí del Señor, cuando leí ese pasaje, yo no dejaba de llorar, porque yo me consideraba como ella, una pecadora. Y esta mujer dice que no dejaba de besar sus pies y de llorar. Esas lágrimas eran de arrepentimiento. Ella había oído a Jesús tal vez y había creído que él era el Mesías, porque se arriesgó a entrar a esa casa donde no era invitada y era aborrecida porque era pecadora. Pero llegó a los pies de Jesús porque ella necesitaba el perdón. Y su actitud demostró el haber oído y el haber creído en Jesús. Y dice que con sus cabellos ella enjuagaba sus pies de nuestro Señor. ¿Y qué hacía el fariseo? El Señor Jesús sabía el corazón del fariseo. Sabía que no lo iba a recibir como era merecido, pero el Señor es tan bueno que le dio una oportunidad. Y le dijo: mira esta mujer lo que ha hecho. Porque le dijo, él estaba pensando dentro de sí: uy, si fuera profeta, no hombre, sabría que esa mujer es una pecadora y no se dejaría agarrar porque lo iba a contaminar. Pero el Señor Jesús conoce nuestros corazones, hermanos. Y esa mujer, dice, lloraba, besaba los pies, le enjuagaba, le secaba sus pies con sus cabellos. Y entonces le pregunta el Señor Jesús al fariseo: yo vine a tu casa. En este tiempo se usaba la costumbre, ¿verdad?, que los judíos se saludaban con un beso. Dice: entré a tu casa y no me diste beso. También se acostumbraba, ¿verdad?, que venían y se quitaban los zapatos y les lavaban los pies. Y este hombre descortés no hizo nada de eso, siendo su invitado. Dice: pero esta mujer, mira, no ha dejado de besarme mis pies. Tú no me diste agua, pero ella está, mira, lavando mis pies con sus lágrimas. Y tenías que haberme traído aceite, ¿verdad? Pero ¿qué hiciste? Nada. Y esta mujer dice: mira, es muy importante. Vemos aquí a dos personas con diferentes actitudes. La palabra de Dios llegó al corazón de cada uno, pero uno respondió mal y otro respondió. Gracias, hermana. Gracias, muchas gracias. Vemos las actitudes de aquellas personas que han oído, pero unos creen y otros no creen, ¿verdad? Y bueno, también me recuerda, hay tres cosas que yo he visto, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios: es por el oír, pero también es creer, pero también es entender. Porque si no entendemos el Evangelio, no vamos a poder obedecer, porque no entendemos el Evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y de ahí viene la fe, y la fe produce obediencia, es decir, produce fruto en el ser humano, ¿verdad? Viene ese arrepentimiento, se convierte, y este arrepentimiento se convierte en gratitud hacia Dios. Y esa gratitud se convierte en amor hacia Dios. Ese es el fruto del Espíritu Santo del que estaba hablando Ezequiel, ¿verdad? Dice: pondré mi espíritu, pero primero es haber oído y haber creído y haber entendido. El Señor Jesús lo dice, ¿verdad? Dice: si me amas, guarda mis mandamientos. También dice en la traducción Lenguaje actual, Juan 14, 15, dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. ¿Sí? Porque hablando acerca de la de otra parábola que habló el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Y dice que una parte de la semilla cayó ¿dónde? En el camino. ¿Y qué dice? Que vino el diablo y ¿qué? Se la robó. Pero cuando da la explicación el Señor Jesús, ¿qué dice? Porque no entendió el mensaje. No entendió el mensaje. Por eso hay tantas doctrinas, hermanos, ¿sí? Unos piensan que Dios es la lámpara de Aladino, ¿no? Que yo le pido todos los favores y que Él me los va a conceder. No ha entendido el Evangelio. No sabe que Dios nos llamó para santidad. No para que nos dé todo lo que necesitamos o que queremos. Él dice que Él nos lo da, ¿verdad? Pero primero busquemos su reino y su justicia y que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero estas doctrinas, ¿verdad?, se enfocan solamente en la economía, solamente en los dineros, en las necesidades de aquí, de esta tierra. Cuando el Señor dice que ¿qué? Que el que ama las cosas de este mundo, pues nunca va a agradar a Dios. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, tenemos ejemplos bien importantes en la Biblia que tenemos que estar enfocados en eso, porque la palabra de Dios para eso fue escrita, dice, para nuestro beneficio, ¿verdad? Que si son errores, pues no cometerlos. Pero si está bien, pues hay que seguir los pasos. Y bueno, yo pensando en Job, todos conocemos la historia de Job. Job demostró su fidelidad a Dios con su actitud. Fue agradecido en las buenas y en las malas. Él con o sin recursos, ¿se acuerdan la historia? Dios, el diablo le quitó todo, todo su economía. ¿Y cuál fue la actitud de Job? Dios dio, Dios quitó. Desnudo vine del vientre de mi madre y así me voy a ir. Y si es cierto, ¿no, hermano? ¿O nos vamos a llevar las propiedades? No. Pero este corazón era un corazón agradecido, que demostró con su actitud, su fe, la gratitud hacia Dios. Y le demostró su amor, ¿verdad? Entonces, él con hijos o sin hijos, fue agradecido con Dios. Con o sin propiedades, fue agradecido con Dios. Con o sin esposa, porque ¿se acuerdan de la esposa lo que le dijo? Una mujer completamente amargada, enojada con Dios. Porque fíjense qué cosa terrible le dijo. Dice, ya, Job, maldice a tu Dios y muérete. Fíjense qué terrible. Pero ¿qué dijo Job? Mujer, vamos a aceptar nada más lo bueno que viene de parte de Dios y lo malo no. El cristiano genuino acepta, ha creído, ha escuchado la palabra de Dios, conoce a Dios y sabe que todas las cosas que nos pasan, ¿qué? Nos ayudan para bien. Pero hay personas que porque Dios no les da dinero, ¿qué hacen? Se enojan contra Dios, se amargan, se alejan de la iglesia, etcétera, etcétera. Y luego dicen, a mí me iba mejor cuando no conocí al Señor. Es una vil mentira que el diablo siembra en el corazón. Por eso dice, por no haber entendido la palabra de Dios, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en esa tierra. Lo que fue sembrado fue que la palabra de Dios en el corazón. Entonces, si no entendemos lo que es el Evangelio, corremos el riesgo de que Satanás venga y robe la palabra que está sembrada en el corazón. Tenemos la doctrina de la prosperidad. Si fuese eso, el diablo sabe perfectamente y conoce al ser humano que lucha más por el dinero, por la salud y por el sexo. Son tres cosas que el mundo, híjole. Y lo triste es que a veces como cristianos le damos prioridad a esas cosas. Pero el Señor no lo dijo claramente y dijo que tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Que primero tenemos que buscar, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, ¿cuáles son todas? Pues todo lo que necesite. No está diciendo que me va a hacer millonario, que me va a hacer... No, no, lo que yo necesite, y con eso tengo que estar contento, feliz. ¿Por qué? Porque en esta tierra voy de paso. Voy de paso, pero yo sé que tengo un lugar allá en el cielo que Dios fue a preparar para nosotros, es lo que dice su palabra. Entonces, con o sin problemas, tenemos que ser fiel a Dios. Pero eso solamente se adquiere a través ¿de qué? De haber oído, de haber creído y de haber entendido el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a hacer con un corazón agradecido. Por eso dice la palabra de Dios que su palabra, sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son una carga para nosotros. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor, por gratitud, por lo que Él hizo por mí. Y sé que en esta tierra, ahora sí que mundo ahí te quedas, ¿verdad? Lo más importante es nuestra salvación. Por eso es que tenemos que compartir la palabra de Dios, porque la gente de allá afuera no sabe. Porque el que no, el que cree que su salvación es por obras, bueno, la palabra misma nos dice que no. Pero más sin embargo, como no entienden el Evangelio, ¿qué hacen? Pues creen que por sus obras se van a salvar, ¿verdad? Entonces necesitamos creer el Evangelio, vivir el Evangelio. Y el Señor dice que sus mandamientos no son una carga, decía Juan, ¿verdad? Vamos a ver primera de Juan 5. 3 y 4. En la NTV, por favor, Eduardo. Dice, así que ahora les doy un mandamiento nuevo. Eso le dijo el Señor a sus discípulos, ¿verdad? Juan, perdón. Primera de Juan primero, 5, 3 y 4. En la NTV dice Juan, el apóstol dice, amar a Dios significa ¿qué? Obedecer sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? No son una carga difícil de llevar. ¿Por qué? Porque le amamos, ¿verdad? Porque estamos agradecidos por su amor, que Él nos lo demostró primero, ¿verdad? ¿Cómo nos demostró su amor? Muriendo en la cruz, siendo nosotros pecadores, ¿verdad? Verso 4, pues todo hijo de Dios, ¿qué dice? Vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria ¿por medio de qué? De nuestra fe, esa fe que aplica la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que hace sus mandamientos. Y uno de los mandamientos más importantes o muy importante e indispensable en la iglesia es Juan 13, 34, 35. Dice así en la NTV, así que ahora les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Fíjense, qué importante. Ahora les doy un mandamiento nuevo. Aunque ya el Señor nos había dicho, ¿verdad?, en los mandamientos de la ley de Moisés, ama a tu prójimo. Primero ama a Dios sobre todas las cosas y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Igual en Levíticos, el Señor había dicho amar al prójimo. Pero ahora el Señor dice un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, pero no con cualquier amor. ¿Cómo dice? Tal como yo los he amado. ¿Cómo nos amó el Señor Jesús? De una manera incondicional. Perdonándonos, siendo misericordioso. El Señor dice así, que debemos amarnos los unos a los otros con ese amor que Él nos amó. Dice, así ustedes deben de amarse. Verso 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba. Es una prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Es que importante es el amor, ¿verdad?, para el Señor, y que nos amemos como iglesia. Yo recuerdo al principio que empecé a escuchar de la palabra de Dios, yo no había un servicio que yo me lo perdiera. El Día de las Madres, y aunque mis hijos todavía no estaban convertidos, ni mis hermanos, ni nadie, yo estaba en la iglesia. Pero para mí era un gozo, mi corazón estaba tan agradecido con el Señor que tarde se me hacía que llegara la hora para estar en la iglesia. En mi cumpleaños mi mamá siempre me hacía mi fiestecita y recuerdo cuando yo me convertí, le dije, mamá, no me hagas pozole, porque siempre me hacía pozole bien rico mi mami. Y pues ella se sintió mucho, ¿verdad? Pero ella no me entendía. Pero ahí estaba, porque mi corazón estaba sumamente agradecido. Y empecé a tener amor, ¿por quién? Por mis hermanos. Y era un amor todavía más grande que mi propia familia, hermanos. Pero yo sé que eso no era cosa mía. Eso es que Dios puso en mi corazón, aún con aquellos que me agredían, entre ellos mi propia familia. Algunos saben la historia, ¿verdad?, que mi mamá me corrió de la casa porque, pues, bueno, prefería verme borracha, tirada en las calles, que ser cristiana, ¿verdad? Yo sé que mi mami lo hacía por ignorancia, ¿verdad?, y porque sentía impotencia que yo había dejado la religión y me habían lavado la cabeza, decía ella, ¿verdad? Pero yo le dije, no, mami, no me lavaron la cabeza, me lavaron toda. Y no fueron los hermanos, fue la palabra de Dios. Entonces aprendí y sigo en ese proceso. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros aquí seguimos en ese proceso de amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque a veces pues venimos de allá afuera, del mundo. Y todavía tenemos cosas difíciles, ¿verdad?, que a veces no queremos dejar nuestro carácter, por ejemplo. Y tenemos que, ¿verdad? Porque si tenemos el Espíritu de Dios nos ayuda a sacar y a limpiar todas esas cosas. Yo en una predicación les digo, ¿tú qué quieres ser? Se dice de mucho tiempo, ¿no?, que cuando un cristiano es nacido de nuevo es como una joya en bruto, que tiene muchas asperezas y todo, ¿verdad? Entonces hay que limar todas esas asperezas, eso lo hace Dios, ¿verdad? Y quita todas esas asperezas, cuando venga Cristo, pues ya va a estar el diamante, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí en la tierra, bueno, pues algunos hermanitos van a ser la lija, ¿sí sabías? Que Dios va a usar, ¿para qué? Para limar nuestro carácter. Y yo digo, ¿qué quiere ser, la lima o quiere ser el diamante? Por lo regular, los más inmaduros, pues son los que son la lijita que van a limar al más maduro. ¿Y el maduro qué tiene que hacer el maduro? Soportar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos soportemos unos a otros. ¿Por qué dirá soportar? Pues porque todavía no somos perfectos, porque todavía tenemos carne y esta carne nos lleva a pecar, ¿verdad? Pero el deseo del Señor para su iglesia es que nos amemos unos a otros, con ese amor con el que el Señor nos amó, que es sacrificial, que es perdonador. Y pues dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que en 1 Corintios 13:13, en la NTV, dice que tres cosas van a durar para siempre, que es la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, en el mensaje de salvación. Y la esperanza, ¿cuál esperanza? Que Dios va a cumplir todas esas promesas que Él nos hizo. Pero también dice, y el amor. Pero el mayor de estos tres que dice es el amor. ¿Y quién es amor? Dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, de todas estas cosas, el amor es lo más importante. Inclusive dice, si tienes el montón de dones, pero si no tienes amor, dice, ¿de qué sirve? Yo puedo ser una excelente predicadora, que no lo soy, ¿verdad? Pero supongamos, pero si no tengo amor, dice, ¿de qué me va a servir? O tener una buena voz para cantar al Señor, pero si no tengo amor, si no lo hago en amor, de nada me va a servir. Entonces, lo importante de todo esto es el amor. Y el amor que dice en 1 Pedro 4:8, le dice a la iglesia, tengan ferviente amor. O sea, no es cualquier amor, es un ferviente amor. Porque el amor, ¿qué hace? Cubre multitud de pecados. El enemigo siempre va y va a tratar de dividir a la iglesia. Sí saben ustedes eso, ¿verdad? ¿Por qué? Por los inmaduros. O por los que vienen nada más como ese fariseo, ¿verdad? A ver en qué fallamos. Y saben que al primero que quiere atacar, ¿saben a quién es? Al pastor. Así que tenemos que orar todos los días, hermanos, en las oraciones. Hay que orar por el pastor. El pastor que el Señor ha puesto en esta iglesia, porque Él lo puso, Él lo trajo aquí. Y nuestra responsabilidad en ese mismo amor, tenemos que orar por nuestro pastor. Porque también es un ser humano como nosotros. También puede caer en debilidades como nosotros. Pero Él tiene una responsabilidad mayor todavía que nosotros. ¿Verdad? Porque Él edifica la iglesia con la palabra. Entonces necesitamos orar, clamar a Dios para que Dios le dé la sabiduría, lo cuide, lo proteja de las tentaciones, incluyendo a su familia, ¿verdad? Porque el enemigo ataca por todas partes. Ya vimos las enseñanzas que nos ha estado compartiendo nuestro hermano acerca de la batalla espiritual. Tenemos una lucha tremenda que no es para descansar, es de vida o muerte. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Así que el enemigo siempre va a tratar de dividir. Dividir la iglesia, dividir a los hermanos, dividir tu hogar, tu familia. Pero tenemos que estar, ¿qué dice la palabra de Dios? Siempre orando, sin cesar. Sin cesar. Decía el hermano Alducin, cada vez que tú te pones de rodillas y empiezas a orar, haz de cuenta que le avientas unos misiles a Satanás, y es verdad. Dios sobra en la oración. Así que Él nos ha dado este mandamiento, amarnos unos a otros, con un amor como el de nuestro Señor Jesucristo. Y este amor, les digo, viene por la gratitud, por su gracia, por lo que Él ha hecho por nosotros. Este amor incondicional, genuino, perdonador, misericordioso, paciente. Así debe de ser el amor, como el de Él. ¿Dónde vamos a practicar esto? Bueno, pues primeramente, ¿dónde? En el hogar. Y después, ¿dónde más? En el trabajo. ¿Y dónde más? En la iglesia. Porque el cristiano, ¿verdad?, practica la palabra de Dios no solamente en la iglesia. La practicamos en todas partes porque somos hijos de Dios y la palabra de Dios dice que somos luz en medio de las tinieblas. También nos dice el apóstol Pablo cómo debemos demostrar ese amor. Dice en Efesios 4:2, dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros. ¿Y qué dice? Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse, ¿qué? Unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¡Qué consejos tan sabios!, ¿verdad? Aquí esto es bien importante porque dice humildes. Este es un valor fundamental. ¿Para quién? Para relacionarnos como cristianos con los demás. Nuestro ejemplo, ¿quién es? Jesús. Hace rato cantamos, ¿verdad? Fue tan humilde que Él bajó. ¿Para qué? Para hacerse hombre como tú y como yo. Y no nació en un palacio, nació en un pesebre. ¡Qué humildad de nuestro Dios! Pero dice que no solamente la humildad. A veces nuestra soberbia, ¿verdad?, nos hace que el hermano me cae mal y ya ni le saludo. Es más, le saco la vuelta. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Humíllate, sé humilde. Así como Dios te tolera, ¿verdad?, y te es paciente con nosotros para que aprendamos, te perdona, ¿verdad?, y es paciente, pues así también dice, tú sé paciente y humíllate. Si Él no viene y te saluda, pues ve tú y salúdale. Y se rompe ese hielo y ya no ganó Satanás, ¿verdad?, sino ganó Dios, el Espíritu Santo que mora en ti. También dice aquí que seamos pacientes. Bueno, paciencia. Se refiere a una paciencia resuelta, que es el producto de la humildad y la mansedumbre. Acuérdense, un caballo bruto, pero un caballo manso es manejable, ¿verdad? De esto habla de mansedumbre, humildad, mansedumbre. La humildad, la amabilidad y la paciencia se refleja en un amor benévolo, un amor aguantador a los demás, que se expresa de forma continua e incondicional. Ah, no, pues que sí, me ve bien, ¿verdad? Entonces a este sí le hablo bien y lo abrazo y lo beso y todo. Ah, no, es incondicional. Este que no te abraza, que no te besa, bueno, a ese ve. Y habla. Así lo hace Cristo con nosotros, ¿no? Él nos buscó. Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó y nos trajo hacia Él. Así debemos ser nosotros también. Debemos ser humildes, pacientes, amables. Primeramente, ¿verdad? Ese amor benévolo, ese amor aguantador a los demás, se va a expresar en forma continua e incondicional, mirando el bien de quién, de los demás, ¿verdad? Vamos a ver el bien de los demás, no el mío, porque eso se llama ego. Primero yo y después yo. No, el Señor dice, primero ve por los demás. Eso se llama amor. Ese es amor. Vamos a ver sus deseos de la otra persona, aunque seamos tratados con ingratitud, porque a veces suele ser. Con dureza, inclusive también hay personas, ¿verdad?, que tienen carácter, yo digo débil, no es fuerte, y explotan rápido, ¿verdad? Tantito los frotas y como el cerillo, ¿verdad? Se prende. Bueno, pues dice el Señor que debemos de tratarnos no con dureza, pero si ellos nos tratan, ¿qué tenemos que hacer? Tratarlos amablemente, ¿verdad? Aun cuando haya hostilidad de parte del otro hermano. Porque sí pasa, desgraciadamente, ¿verdad? Sí pasa. Así que nuestra gratitud a Dios la vamos a demostrar con la obediencia a sus mandamientos. Al Señor le servimos por gratitud y por amor. Por eso sus mandamientos no son gravosos, no son una carga para nosotros. ¿Por qué? Porque es una acción que responde al amor de Dios y nosotros le correspondemos a Él. ¿Sí? Esa es la forma que Dios quiere que nos tratemos, amándonos unos a otros. El amor no solamente es de palabra, el amor se practica. No son solamente emociones, sino que se pone por obra. Se demuestra, así como Dios nos mostró su amor, según Romanos 5:8, dice Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor se demuestra. Pero ¿qué pasa con una persona mal agradecida? Se olvida de quién lo hizo llegar a la cima. Se le olvida del favor que recibió. Y hay dos características de un mal agradecido. Primera, no reconoce, no aprecia, no agradece el favor o el bien que recibe. No siente gratitud, por lo tal, menos agradecimiento, ¿verdad? No lo demuestra. El otro punto es, recibe las cosas como si no fueran lo suficientemente buenas. El Señor ha hecho algo muy bueno por nosotros. Y tal vez a veces no entendemos realmente lo que el Señor Jesús hizo. Pero lo que Él hizo fue algo, híjole, que no tiene palabras de verdad. Aún no entiendo. Yo digo, Señor, si tú eres tan bueno y tan justo, ¿cómo pudiste tú bajar del cielo y hacerte como yo? Y llevar el precio de mis pecados en esa dura cruz, siendo yo la culpable. Pero Él en su infinito amor, todo lo que hizo por nosotros, y a veces se nos olvida y somos mal agradecidos. Yo me fijo, a veces si hay mucho sol, que decimos, ¡ay, qué solazo! En vez de decir, Señor, gracias por este solecito, porque tú nos das este sol, porque lo necesitamos, Señor, gracias. Luego, ¡ay, qué calorón! ¡Ay, qué lluvia! ¡Ay, qué frío! Y siempre estamos, ¿verdad?, siendo malagradecidos. Y en vez de alabanza, son puras quejabanzas. Y ¡ay, que la economía! Y ¡ay, que esto! Y ¡ay, que el otro! Cuando el Señor dice, primero busca mi reino y mi justicia, todo te va a venir por añadidura. El Señor quiere que seamos agradecidos con Él. Porque Dios no nos va a forzar a nosotros a hacer nada que no queramos. Él quiere que todo lo hagamos con amor y que no sea una carga. Porque lo vamos a hacer, ¿por qué? Por gratitud, porque estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? ¿Sí, hermanos, o no? Y esa gratitud se expresa, hermanos. ¿Saben que también una gratitud no expresada también es ingratitud? Cuando estamos adorando a Dios, yo veo personas que todos estamos alabando a Dios y parece que están en otro planeta. Esa es una ingratitud. O que venimos y nuestro pensamiento está en todo lugar menos aquí. Tenemos que estar conscientes con lo que hemos recibido. Tenemos que ser fieles, amando al Señor con todo nuestro corazón y agradeciendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo que está haciendo ahorita y lo que va a hacer después. Él nos va a llevar a su gloria. ¡Qué maravilloso! Yo no puedo ni siquiera imaginarme. Más o menos me doy una idea por lo que dice la palabra. Un destellito ahí me llega y dice, ¡wow! Un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. ¡Wow! Yo quiero estar ahí. Y más que todo, la presencia de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¿No le dan un aplauso, hermanos? Gracias a Dios. Por eso dice el apóstol, por eso hermanos míos, es Romanos 13:1, por eso hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego, este ruego es un mandamiento, que dediquen toda la vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe de adorar. Todo lo que podamos tener o conocer de conocimiento no se compara, hermanos, con conocer al Señor. Eso decía Pablo también, ¿verdad? Estemos agradecidos por su gracia. Tengamos, ahora sí que las cosas materiales o no tengamos, salud o no salud, no importa, al fin que vamos a dejar esta tierra de todas maneras. Pero Él merece nuestra adoración, porque Él es Dios. Como dice la Escritura, pues Dios nos salvó por su gracia. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, que quería que hiciéramos. Así que con un corazón agradecido vamos a entonar un canto, una alabanza a Dios, y después vamos a orar. Pongámonos de pie para adorar a nuestro Dios. Señor, por este tiempo, mi Dios, por tu palabra y por todas las cosas que haces, mi Dios, en nuestras vidas. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Has perdonado mi maldad y por tu gracia nueva vida tengo yo. Agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Has perdonado mi maldad y por tu gracia nueva vida tengo yo. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos una herencia, Señor, que tú has prometido, Señor, a tus hijos. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor. Ayúdanos para que podamos seguir, Señor, este caminar que nos falta todavía, Señor. Unidos a ti, Señor, siendo uno solo, como tú quieres que seamos, Señor, y que permitas que podamos ser, Señor, esa luz que alumbre, Padre mío, a los hombres, que puedan venir a ti, Padre, por ese evangelio que vamos a compartir, mi Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos para que podamos ser esa sal que tú quieres que seamos, Señor. Esa sal que desabora la tierra, mi Señor amado, con tu palabra preciosa, Padre, y que traiga las almas, Señor, para que honren tu nombre también, porque tú nos has creado para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendice sus familias. Ayúdalos, Señor. Y gracias por tu infinito amor, Padre, que podemos expresar esa gratitud, Señor, con nuestros cantos, nuestras alabanzas y con nuestros labios, Padre, y con todo nuestro ser, que sea para adorarte, para exaltarte, Señor. Gracias por tu amor, gracias por estar con nosotros, gracias, Padre mío. No me canso, Señor, de darte las gracias por ese infinito amor, Padre, para con nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un fuerte aplauso. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Qué le parece si le entonamos otro canto de agradecimiento al Señor? ¿Le parece? Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, le diste esperanza. Desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al correr de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Servirte, y dentro de mi mente presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlo para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz, muchas son las que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Puedes cerrar tus ojos por última vez y decirle gracias por tantas cosas que me has dado, Señor, por tantas cosas que has hecho en mi vida, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Ayúdame a ser comprensivo contigo, Señor, y ser agradecido, Padre, por todo lo que haces en mi vida. Gracias, bendito Dios, porque a veces, porque no se cumple lo que quiero, muchas veces, Señor, no soy agradecido con todo lo que has hecho en mi vida. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues Dios les bendiga. Pues nos vemos la próxima.